yo aprendí, a ser feliz, y aún estando moribundo sonreí, también aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité y no estabas ahí, no debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. De ayer, tu amor es cosa de ayer. De ayer, dime que se siente tu corazón. Es un delincuente que te roba lo que sientes y te deja haciendo muerte. Entiende que estoy diferente de tu trampa, soy un sobreviviente. Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte. No debiste quebrantada, te pide que te vayas, y ya no vuelvas, y ya no vuelvas, y ya no vuelvas, no, no, no. Yo aprendí, a ser feliz, y aún estando moribundo sonreí, también aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité y no estabas ahí, no debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. De ayer, tu amor es cosa de ayer. De ayer, tu amor es cosa de ayer. Dime cuántas veces yo he llorado, te he extrañado y no te ha importado. Dime cuántas veces, dime cuántas veces, Javi, dile cuántas veces. No he grabado por estar sentado viendo su retrato. Dile cuántas veces, dile cuántas veces. No debiste volver.